Pelotazo. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Sirena. A ver, que eso no lo hace una persona, no lo hagáis tres. ¿Cómo te lo ves? No, sí. No, venga, que si no luego se queja patita y va a ser peor. Qué pesa. Ya, la tía. Venga. Bueno. ¿Estamos aquí otra vez? Ya está descubriendo el entresijo del programa. ¿Hacemos un corte y empezamos? No, esto se queda, esto se queda. Hola, chicos. Estamos aquí de nuevo. Un nuevo día, una nueva semana y un nuevo episodio en Con P de Pedazo. Y con la misma pesada de los programas. Un aplauso para Rosa. Rosa Moriana. Bueno, que vamos a empezar con el episodio de hoy. ¿Qué tenemos? Nati Serena, explícanos. Cuéntalo. ¿De qué va a tratar? Venga. Va a tratar de buscar trabajo. En otro programa ya hablamos del arte, pero ahora nos vamos a especificar de buscar trabajo. No solo en arte, sino en general. Y de eso sabemos de búsqueda, no de tenerlo. En otro programa que no se sabe cuándo ha salido ni cuándo se ha grabado. Porque todo es un misterio. Todo lo digo. Vamos a hablar de la experiencia de anécdota que tenemos o no tenemos. Experiencia sobre todo. Como Rosa lo llama, experiencia cero, trabajo menos uno. Exactamente. Como vemos mal, en nuestro caso, ahora veremos el de Pablo, mentir en el currículum. El miedo al fracaso. Del enchufismo laboral, que ya hablamos brevemente de la otra vez en tener contacto. Y la imposibilidad de futuro, que encontramos hoy en día en la sociedad. Es decir, que yo he cambiado mi opinión del programa anterior a este. Es decir, que en el otro programa se me olvidó hacer algo. Sí. Que tenía que hacer luego tú y hacemos. Que lo hará en este. Venga, bueno, yo voy a hacer un inciso. Esto sin corta. ¿Dónde está mi botella de agua? No lo sé porque yo no tengo agua. Es que estaba ¡pausa aquí técnica, chico! Esta gente es que... yo no entiendo qué están haciendo con su vida, la verdad. Me parecen las dos malísimas personas. Hemos decidido que vamos a hacer el podcast hoy sin Nati Serena. Rebelión. La hemos echado del podcast. Recording. Exercise. One. ¿Qué pasa con buscar trabajo? ¿De qué podía hablar de ello? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Búsqueda de trabajo. Abajo en contra. Búsqueda de trabajo alta. Resultado, cero. Menos uno. Bueno, yo ahora es que no estoy en la misma posición, yo me voy a remontar a 2000, no me acuerdo, pero bueno, cuando estuve buscando tu trabajo. Tu periodo entre ilustración y gráfica, y gráfica, ¿no? Muy fue bien, Pablo. Lo sé yo y no se lo sabe ella. Fue un año, ¿no? 2018, creo. Pero me refiero que esto fue un año. ¿Hablamos de vuestra vida o hablamos de buscar trabajo? Busca de lo que no tenemos. Lo que quiere esta gente. Claro. Bueno, dejadnos en los comentarios, ¿qué os gusta más? Que os ¿sabes qué Rosa la los micho? Entresijos de nuestra vida, la cual... no le importa a nadie. Es verdad. O que hablemos de temas así más no, generales. Venga, voy a organizar yo esto. Venga, ¿no? Seriedad. Bueno, no, venga. ¿Qué experiencia tenéis buscando trabajo? No, experiencia más. Buscando y si habéis tenido alguna buscando, entrevista. Buscando, he buscado. He buscado de todas formas posibles. Y he buscado ya de todo. Mira, yo la última vez, antes de conseguir el trabajo en una conocidísima cadena, saber, ¿no? Claro. ¿Por qué sería? Antes de eso... yo he buscado de todo, de fregaplatos, de limpieza, de todo lo que encontraba, porque era ya la desesperación de decir que quiero dinero para poder seguir estudiando. Y sí, a los J-Lo, o sea, total. Y no encuentras nada porque, como hablamos en el otro episodio, creo, te pones a buscar. Y si te piden 50 años de experiencia, 50 títulos, un máster en Cantabria, otro en Reino Unido, un idioma, doctorado, idioma cuatro o cinco idiomas. Y saber marketing. Y es que vamos a ver. Yo creo que es un poco redundante porque es verdad que todos los, yo creo que de los modelos de nuestra generación se ha quejado de esto alguna vez y todos hacemos lo mismo, que si no tienes experiencia y no te dan oportunidades, pues ¿cómo tienes experiencia? Amigo? Exactamente. Pero también lo que hemos estudiado el arte, la salida no son las mismas, no, que ya, pero, estudiar otras cosas también. Ahora es verdad también. Que hay más salida en la arte, tengo que decir. No sé si en el anterior programa este ha cambiado, pero yo hablo en genérico. Porque yo cuando estuve buscando trabajo más fuertemente era de lo que sea. Bueno, yo lo busqué sea, de lo plan, que sea. No, yo lo busqué de lo que sea. Sí, yo cuando salí de la carrera. De frega, plato, cuando salí de la carrera dije... de lo mío no me he encontrado. Pero vamos, así. Es que yo lo mío todavía no sé lo que es. Claro. No, es que lo nuestro es muy complicado. Ya, pero tú a lo mejor sabes qué puedes hacer. Sí, porque lo mío... bueno, a ver, técnicamente lo mío siempre te lo ligan a turismo. Pero, chicos, turismo tiene su propia carrera. No tiene nada que ver con la mía. ¿Que está relacionada? Sí, pero no son lo mismo. Y al final, en la búsqueda de trabajo... a veces no te da ni pie ni que puedas hacer la entrevista. Uh-huh. Bueno, porque si te metes ya en proceso info, yo, si eso tienes suerte, te descartan, ¿no? Te descartan. A mí a veces, bueno, la mayoría es que ni me descartan, se queda como en proceso de revisión, de qué tal, y ahí se queda. Pero luego de entrevista, yo hice, bueno, hice la de, no voy a decirla, y fue una entrevista así muy, que no era ni entrevista, uh-huh. Yo es que eso no le puedo llamar una entrevista al uso. Era como en plan de, ¿por qué quieres trabajar aquí? Vale, son estas las condiciones, y punto. Y luego la entrevista más seria fue cuando hice lo de experto en marketing digital, que si fuera una empresa, y me hicieron una señora entrevista de 40 y tantos minutos, uh-huh. Súper bien, la verdad estuve súper cómodo, pero no, claro, sí. Por eso quiero estudiar marketing, porque yo he hecho muchos cursos de marketing, de branding, de tal, pero al final yo no me veo con los conocimientos bien asentados y con una formación, claro. Y yo cuando postulo un puesto de trabajo quiero tener esa tranquilidad de que sé que voy a desempeñarlo correctamente. Uh-huh. Y claro, en esa entrevista pues me pude desenvolver bien, pero había gente más preparada también. Yo es que tengo también un poco la opinión de que tampoco se nace sabiendo, ¿sabes? Tipo, pues yo qué sé, si tienes la oportunidad a lo mejor de ser carpintero, pues el primer día no vas a saber hacer las cosas, pero cuando ya... No, mira, yo puedo hablar de mi caso. Claro. Yo no he trabajado en hotelería nunca. Vi la oportunidad hace 2 semanas. O no. O no. Porque no lo sabemos. Hace menos de un mes. Tampoco. O no. Estaba en un periodo y no había de tiempo. Tenido nunca experiencia. ¿Y qué hice? Como habla ahora, de no mentir. Yo dije, mira, yo cogí una bandeja 2 o 3 veces en mi vida. Claro. Hace muchísimos años, 2015, 2013, no me acuerdo ya. No tengo ni idea. Gana tengo, me dijo, pa'lante. Si tienes ganas, pa'lante. ¿En qué sitio te dicen eso? Claro, a ti te dieron la oportunidad. Aunque no tuviera experiencia, dijeron, bueno, vamos a probar. Uh-huh. Y si se te da bien, y si sí. Luego te apaña, yo qué sé. Es verdad que hubo otra chica que, por ejemplo, hizo lo mismo. No, que también es lógico, también es cierto trabajo, que si te presentas a, yo qué sé, a camionero, que tenga a mí me pasó eso, correspondiente y todo eso, ¿no? En pero... este trabajo, no voy a decir otra vez, porque ya es muy repetitivo, pero me lo dijeron, también me... En plan, aquí buscamos... Cuando estés en... El supuesto trabajo va a decir dónde es para que la gente vaya a verte. No, es que la gente ya lo sabe del primer programa. No, pero sí, no. Lo no. Sí lo sabe. No sabe la compañía, pero no sí el sitio. Sí, sí, sí lo sabe. No, porque... En... A mí mi amigo me escribió, me dijo, ¿cuál es el sitio? Y dice, ¡ah, ya lo sé! Claro, pero no, es sí que yo, luego, por ejemplo, cuando subimos el vídeo, al final lo pude censurar. Uh-huh. Pero vamos, que de todas formas, no lo voy a decir de momento, porque como no estoy 100% contratado, nunca se sabe. Cuando esté contratado, mi amigo lo diré. Sabe dónde va, claro, a trabajar. Y, lo sabe. Bueno. Pues solo hay 2 opciones, o sea que tampoco... No, hay más. Tres. ¿Puedes pensar más? ¿La tercera? No la diga porque entonces ya descartan una. No vale. La diga. El caso, que allí es verdad que, por ejemplo, me pasó como a ti, Nati, que a mí me preguntaron y yo le dije, tengo muchas ganas. Porque claro. Es verdad que otra cosa no, pero ganas de trabajar, uh-huh. Tengo. Claro. Así que, y yo en la entrevista, que esa fue telefónica, porque como... Bueno, hice 2 más. Hice también la de... Eso sí la puedo decir, la del Pepco. Y la del Pepco también me dijeron lo de la cana. Y ahí también muchas ganas. Lo que pasa es que hubo un problemilla y al final tuve que volver a mi opción primera, que era lo de la cadena de comida rápida. Y esa entrevista también estuve súper cómodo. Fue por teléfono porque no pudo ser presencial. Uh-huh. Y me hicieron muchas preguntas, que si conocía el establecimiento, la empresa, y eso, que le contara pues mi currículum, mi experiencia profesional, básicamente reducida a nula. Uh-huh. Porque yo lo que he trabajado... Fue con los americanos. Trabajaba con una universidad privada y nada, pero era como un trabajo muy eventual. Mm. Cada cuatrimestre venía un grupo de chicos y chicas americanos, y mi función era básicamente ayudarles a integrarse dentro de nuestra ciudad y hacer un poco pues pero también de guía. Porque en tu caso sí. Se te da bien los idiomas. Sí. Sí, uh-huh. Al menos en inglés. Entrevista, tampoco sí, tenía tanta oportunidad. Rosa y yo hemos tenido una entrevista, la misma. La de Primark. Y aquí estamos las dos. Rosa no quería decir el nombre, pero... ¿No quiere decirlo? No, iba pensó hasta que decir y todo. ¿Cómo era? Una cadena de... Una cadena... Aquí un todo gigante, va en cadena. Un gigante. De la industria textil. De la industria irlandesa. Y que empezaba por P, punto. Es verdad. Y me dijiste, ¿puedes hacer Pull&Bear? Pues la industria textil... Agüita. Bueno, a ver, es el tema no voy a meter porque yo mucho porque no sé si el día de mañana puedo estar trabajando en Primark. Claro. No, pero en nuestro caso fue una entrevista, fue cortita. Yo me entrevistó una chica que se llamaba como tú. ¿Te acuerdas que era la misma? Sí, Rosa me contó que ella entró y le dijeron, vete de aquí. Eres un estorbo para mi vista. No. Rosa, fuera de mi Primark. Vista. Ya no entró para mi vista y me escupió también. Y le dijo, fuera de aquí. No, era una chica muy simpática, era jovencita, de hecho. Normal, sí, es verdad. Normal, claro. No. Luego podíamos dar algún que otro tip para la entrevista. Yo no tengo un tip. Yo sí tengo. Porque de todos los 50.000 cursos que he mira, hecho... Mira, si yo entrevista no he hecho tanta. Yo tampoco. He aprendido cosas. Yo ahora en este sitio, en hostelería, no he hecho ninguna entrevista. Mira. Yo fui y le dije, hola. Y pensé que me iba a preguntar cosas, el currículum. No me dijo. También que yo... Ve mañana. Yo lo dejas claro, bien. Que yo me estoy remontando a años, ¿eh? Porque ahora estoy estudiando y claro, compaginar es muy difícil. Ya te digo yo que sí. Y yo llevo poco tiempo y ya lo llevo mal. Dímelo a mí. Ya lo llevo mal, pero es que yo llevo... Yo sí me leí López Vázquez, yo llevo varias cosas a la vez. Llevo cine cercano, llevo el doctorado, llevo ahora la hostelería. El podcast. Llevo podcast, que será famoso. Llevo todo. Espero que sí. Yo quiero decir, antes que se me olvide, un tip para lo de la entrevista. Organizarse bien. Luego podemos y uno de los tips que diría, por experiencia y por lo que me ha enseñado gente profesional de que hace entrevistas y tal, que tienes que tener mucho cuidado cuando la persona que te entrevista se muestra muy simpática y te da mucha confianza, porque es una trampa. Quieren verte desenvuelto en ese, a ver hasta dónde llega. Porque claro, yo te tienden la mano y quieren ver si te coge el brazo. Bueno, entonces se fijan en todo. Parece que estás diciendo una entrevista de Gran Hermano. No, no. Que te van a poner a insultarte. No, pero es verdad. Porque no es cámara oculta. A lo mejor hay gente que llega, por ejemplo, imagínate que yo soy el entrevistador y te digo, ¿qué tal, Rosa? Siéntate, ponte cómoda, tal. Y tú llegas y haces así. No se te escucha como tal, joven. Claro, claro, por eso me acerco. Entonces, ahí, por ejemplo, tú ya te estás sobrepasando. Y es que son cosas que piensas que son pegos, pero es que literalmente te eliminan por eso. Hombre, yo también lo haría. Yo también te entrevisto y terminaría por eso. ¿Hasta qué punto la entrevista por también sentarte de... así? No, termino. Vale, pero eso tiene sentido. También depende entonces, del trabajo. Si te quitan los zapatos en la entrevista, pues es lógico. Pero hasta bueno, qué pero punto... tampoco es tan grave. En plan, cuando es una entrevista normal, ¿hasta qué punto determinan si eres válido o no? Porque es básicamente una pregunta. Que ¿no tú te han visto? Tú, no, normalmente, lo que te va a validar es tu currículum. No, pero es que, por si ejemplo, en, este caso, en este caso que tú tomes esa confianza, puede ser lo que determine que entre tú y otra persona que tenía el mismo currículum, la otra persona no haya excedido la confianza y tú sí. Entonces no, digan, vale, yo, pues está fuera. Yo me refiero en general, en plan que... O tu personalidad. Cinco minutos de entrevista, que más o menos las preguntas suelen repetirse. Y es como... No, vale, pero por ejemplo te preguntan tú qué tiempo tienes. Tu grupo sanguíneo. Ojalá. Bueno, para robarte órganos. En alguna entrevista se pasan. Se exceden. A mí lo he visto. Me preguntan un poco, pero no, también pero... está el que yo, por ejemplo, que tú sí lo haces, preguntar. Yo no pregunté nada porque yo ya sabía todo. Es que eso es otro tip. Hay que preguntar. Y me dijo varias cosas. Antes no me pregunté yo, no. Es otro tip. Y nunca pregunté cuánto dinero me iban a pagar. Cuando vaya a una entrevista y una persona, la persona que te entreviste, te diga que si tiene alguna pregunta, aunque no la tengas, pregunta, aunque sepa la respuesta. Y si no te la han preguntado a ellos, hazlo tú. Hay una cuenta, por ejemplo, perdona, ¿para qué empresa era esto? Pregunta, no, pero una pregunta importante. No, dice, a mí no me pregunta que me pongo muy nerviosa. que me va a dar un ataque. Que yo iba a decir que hay una chica en TikTok que se dedica a recursos humanos, creo que es, que da un montón de... ¿Qué la sigo, creo. ¿Qué, sí, ya no la sigo. Se llama, ni a ver, no me acuerdo. Que te da como una... ¿Qué preguntar si no sabes qué preguntar en una entrevista de trabajo? Y ahí tienes... A ver, pero que en verdad son cosas sencillas. ¿Qué más te interesa de un trabajo? Si las condiciones. Y si puedes subir. Sí, pero si te has explicado antes, tampoco qué vas a preguntar. Bueno, no en todos los trabajos te lo explican, ¿eh? A mí es que en verdad me preguntó en nuestra entrevista de prima... No, lo informaron de casi... No, del dinero no me informaron y no pregunté. Yo, por ejemplo... Me porque ya lo sabíamos. El horario sí. Yo para este último lo que pregunté fue... y ya lo sabía también. Si tenía... Que si tenía opción de poder promocionar en plan de ascender dentro de la empresa. De que no te quedes en el mismo puesto. Y me dijo que sí. Pero tú no quieres. No, o sea, es verdad que ahora mismo pienso que si lo que quiero es estudiar, compaginarlo, ya, me es mejor en... Si pero a lo mejor en puedes este ganar más dinero ascendiendo, gana dinero más rápido que luego estudiando y trabajando con un horario fijo y tal, que no sea los fines de semana nada más o en plan los viernes por la tarde de camarero. Quiero decir, tipo, que tengas que ir de lunes a viernes 5 horas. Claro, es que, por ejemplo, compaginarlo con estudiar en mi empleo, y organizarse bien. En mi empleo no es lo mismo. O sea, si estoy media jornada y estoy 4 horas más las horas extras que eches y luego encima llegas casi y tengas que estudiar, aquí si, por ejemplo, esta jornada completa más las horas extras, no me va a quedar tiempo para estudiar. Y según también depende, en esta ocasión siempre depende del trabajo. Sí, siempre va a depender del trabajo. Si tú a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, si trabajas haciendo no sé qué, y tienes que ir a tu casa y sigues haciendo lo mismo, no lo vas a hacer. Si hay otra cosa, un trabajo más creativo, un trabajo más... A mí no tengo problema, pero... Bueno, es que yo, en plan... Estás cansada físicamente y mentalmente y ponerte a hacer un artículo y dices tú, yo aquí no puedo pensar, yo no puedo pensar, que de por sí tampoco, pero no puedo pensar. Que eso, yo tampoco he tenido mucha entrevista y la que me preguntaron era normal. No debí impactarle porque no me contrataron aún llamándose como yo. En plan, que por sonarte al menos diría, esta muchacha se llamaba como yo. Pues nada, ni por eso. A ninguna de las dos. Y no buscaba gente tan excelente. ¿Otro? Al menos en algunos sitios te mandan el email de no buscamos a gente. Que puede traducirse como no te buscamos a ti. A mi prima me mandó el de... A mí no me llamaron ni para la entrevista. A mí Carrefour fue quien me dijo... Ahora mismo lo estamos contratando. Ah, pero sí. Mentira. Todas estas marcas no nos van a querer promocionar. Estamos hablando para este. No estamos hablando que no nos contrataron. Bueno, estamos hablando... Había gente mejor. Sinceridad. No estamos contando cosas malas. Estamos contando que nosotros no nos contrataron. Otro tip. Siempre mejor ser el primero o el último. Importante. Porque entonces tú no como lo decides. Ya, claro. Depende, por ejemplo. Peleándote con la gente. No, pero es como no... Ay, como en el médico que tienes un numerito que saca donde... Lo truca. Le metes tres puñaladas de delante y te quita tres. Te hace intercambio. No, pero es verdad que, por lógica, cuando a lo mejor, imagínate, tienes que entrevistar a 20 personas, te quedas siempre con el primero o con el último, porque el primero a lo mejor es el que más te marca la diferencia y el último es el que más va a recordar. Yo seguro que me quedaría con el último. No, pues el último no es el que... A ver. O el que ya está tan cansado de entrevistar gente, ¿qué pasa? Claro, todo esto dependerá. Porque a mí me pasa si tienen el mismo currículo, si el último resulta que no tiene absolutamente nada, por mucho que sea el último, no te van a contratar. O sea, era chica. Bueno, y lo de las preguntas, que eso lo hemos dejado pasar, que nosotros, a mí me lo estuvieron contando, es de lógica porque todos lo hemos oído, pero en el curso de marketing, a las chicas que tienden a preguntar, ¿piensas quedarte embarazada? Lo primero es que no tenéis que contestar. Eso es lo primero. Y que tampoco tienen que contratar por género. Eso ya meterte en otro berenjenado, porque sí que se demostró y se hizo un estudio en universidad. Miami me lo confirmó. No sé, pero sí que hay un... Fuente la del parque. Un estudio de verdad que mandaban el mismo currículum sin foto, porque eso de la foto es en España, en otros países no ocurre. Lo único que cambiaban era el nombre, que en vez de llamarse Joan Doe, era Joanna Doe, que es como el nombre genérico, y a los hombres se les contrataba muchísimo más que a las mujeres, con el mismo currículum exacto, ¿eh? Que eso ya otro berenjenal, yo no hablo... No, lo trataremos en algún momento, informándonos bien, pero lo trataremos. Pero el tema de la discriminación existe, la verdad. Sí. Pero es que nunca, claro, como no he tenido tantas entrevistas, nunca me han preguntado, oye, claro, porque también hemos tenido mucho más jóvenes. ¿Me hablamos de mentir en el currículum? Que lo tratamos el otro día. Sí, porque es que Nati y yo coincidimos. Yo es que la picaresca, nosotras más bien, la picaresca no la llamamos bien, la picaresca española. Si queréis empiezo yo, que no he hablado con vosotras, en plan, no sé lo que opináis. No, porque aquí no se aceptan opiniones de terceros. Aquí se nos aceptan nuestra verdad y ya está. Matriarcado, cállate. Creo que vamos a coincidir. No, quiero decir que nosotras decimos que la picaresca no se nos da bien y que a nosotros no nos gusta mentir en el currículum, porque si no, ¿cómo cuando tengas que hacerlo, cómo lo demuestras? Claro, que no tiene sentido. Yo opino igual. Yo, por ejemplo, nunca miento en el currículum. Porque no vale, o sea, pienso como tú. Por eso está tú, vacío en otro currículum. Porque, no, que yo una vez me junté con cuatro páginas, eso es horroroso, eso no te contrata. No, pero ¿sabes qué? Si te lo permiten solo si es Eurobasket el que yo tenía, es el único. Bueno, y si lo hace en Ícaro también. Ya, pero Ícaro, el solo de la UCO, ¿no? A nivel diseño, el currículum por una cara nada más. Por una cara, exactamente. Pero Europass, o sea, europeo, si te lo permiten, porque me lo dejaron a mí. Pero no me gustaba con los... Pero, no sé cómo eso cae. Nah, una página web. Pero porque el de Europass te da las competencias y tal, entonces como que se va alargando más. Pero que yo, por ejemplo, pienso como vosotras. Yo nunca miento en el currículum porque pienso que, como habéis dicho, el hecho de que mientas en el currículum depende también de qué trabajo, evidentemente. Pero cuando luego te vayas a poner a desarrollar tus funciones, no vas a saber desempeñarlas. Entonces, yo, es verdad que mucha gente... que le echa mucha cara y a veces creo que ojalá sea como esa persona, porque le echas cara y toda esa gente que le echa cara consigue los trabajos. Y nosotros somos muy paraditos para eso, pero es que yo... Porque no lo hemos manifestado. Ir mintiendo, no me sale. Yo lo de la mentira también hablamos, la manejo poco. De otra cosa, que es de la gente que trabaja de cara al público y no sirve para estar de cara al público. Justamente en esa misma conversación y por eso decimos lo de mentir. Porque qué, chico, es que ¿cómo puede ser que esa persona tenga trabajo y nosotros no? Claro, exactamente. A ver. Simpáticos que somos. Eso no lo sabes, lo que pensará la gente. Es verdad. Lo piensas tú, porque a mí no me caes bien. No, es verdad. La gente que trabaja cara al público y mayormente las empresas textiles, las más conocidas, tú sueles entrar a la tienda y es que ya te miran mal. Son súper bordes, tío. Bueno, yo ahora quiero decir hay una cosa de esto. Hay muchas que son conocidas solo porque los trabajadores son bordes. Hay una empresa de restauración, de alimentación, cafetería, Me has dicho ya todo. ¿De Córdoba? De Córdoba. Que todo, ya que no pueden coincidir, tío. Yo todos no. Los locales son gente borde. No, yo sí, yo a mí nunca me han tratado mal. Porque, no, tú no lo has sabido, a lo mejor interpretar, pero te han tratado mal. No. Seguro que te lo digo mal. Yo, te lo digo yo. A mí, yo tengo que decir, y a lo mejor tú coincides en esa parte conmigo, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que desde fuera cuando dices, joder, estas personas están amargadas, que todos tenemos problemas, evidentemente, pero cuando tú entras al ámbito del trabajo tienes que intentar dejarlo en un segundo plano, claro, porque los clientes no tienen la culpa. O sea, y sobre ahora, todo los clientes que se quejan. Dicho esto... Bueno, ya la ponía en el currículum simpática, claro. Y no es... Dicho esto, es lo que voy a ver, no sé si Nati ahora, que está trabajando en hostelería, opina como yo, visto desde el ámbito de los que atienden, buah, el poco civismo, la poca consideración, el poco... Lo que son atendidos. Todos, sí, en plan, los clientes. Sí. Joder, es brutal, ¿eh? Es brutal. Porque nosotros hemos sido clientes y nosotros no hemos sido así. Es que porque a veces también tienes que estar... Es que a veces... O sea, yo no lo he hecho, de momento. Pero tampoco creo que lo haga, la verdad. Pero es que a veces te salen, te dan ganas de decirle al cliente, joder, me estás tocando el alma. Porque hay gente que sobrepasa todos los límites y piensan que eres un robot. Tiene que haber hay gente que te grita, te llama como si fuera un perrito, en plan, desde lejos, en plan, oye, una Coca-Cola, dice tú. A ver. Tiene que haber un límite por las dos partes. Voy a tardar 2 segundos en ir y apuntarlo. O que, por ejemplo, en el mío, acabo de pedir... Y yo ya lo quiero todo. Y no te das cuenta de que hay 60 personas por delante tuya, que esto es una cadena, que desde cocina tienen que mandar el producto, de que yo tengo que tal, y que hay mucho más pedido. Y que yo estoy a 5 cosas, o a 6 o a 7. Y la gente llega a las 3:30 de la tarde, si cocina cierra, por ejemplo, a las 4, y dice, venga la comida ya. Es que tengo que irme. La otra vez fue, es que tengo que irme a Málaga. Es que me voy a ir 5:30. Digo, no, pero a ver si viene a las 3:30. Claro, sí, que luego cada persona... Digo, la cocina de bolsita colapsada, digo, va a tardar. Yo ya te aviso, claro, digo, va a tardar. Cada persona llega como con su situación individual y no comprende de que al final somos... Que son unos cerdos. O la gente que, por ejemplo, va 8 o 10 personas y dice, es una mesa para 10. Y digo, total. A ver, normalmente cuando si vas 2 personas, 3, pero una mesa para 10 normalmente se reserva. Y es que allí hay mesas, están reservadas, pero también yo me he venido, pónmela a mí. Claro, cuando lleguen esas personas le digo, lo he hecho. No, usted ha reservado, pero este que no, se lo ha quitado. Es lo que yo digo, que igual que se busca pues una cierta simpatía con la persona que te está atendiendo, tú como cliente también tienes esa responsabilidad. Nosotros como consumidores somos cívicos, yo qué sé. Uh-huh. Lo más malo a lo mejor es dejar las prendas del prima en un sitio que no son las correspondientes, pero no, yo qué sé. Incluso yo esto ya me tuve que bajar 3 plantas para llegar, para colgar los pantalones en el tribario. Pero la cuestión... Es que hay una cantidad de gente que hace lo que le da la gana, que grita, que pide las cosas también con una forma y que yo qué sé. Que claro, yo entiendo que todas las personas pueden tener un mal día, pero y que incluso a muchos camareros que pueden tener un mal día y pueden contentarte mal o no tratarte bien. Sí. Que te puedes quejar, que no pasa nada, pero... yo cuando entro a trabajar, yo tengo cara de morirme continuamente, yo miento todo el rato. Mis clientes, de hecho, dicen que soy muy simpática, yo... Bueno, esa es tu opinión. Yo sé mentir muy bien. Hay un estudio porque comprobado. Porque me pagan. Estudio comprobado por Fuente La del Parque que si sonríes te cambia el ánimo. Que si yo sonrío siempre. Me llama el día yo lo he notado. En estos 2 últimos meses yo lo he notado. Cuando a lo mejor a veces sonrío por cualquier cosa y literal que como que sientas que te cambia algo. Yo me paso a lo mejor las 5 horas trabajando sonriendo, llego al autobús y voy llorando, ¿eh? A mí no me cambia el ánimo, perdona que te diga. Sí que estaba comprobado, de verdad, que liberas como algo. Se me ha vuelto a olvidar lo que iba a decir. Amnesia. Claro, es que luego digo, no me contrataron, ¿por qué será? Claro, en la entrevista le dijeron, ¿cuál es tu nombre? Y ella, se me ha olvidado. No, pero me dijeron que esta era mierda a otra compañía. No me dijeron eso exactamente. Me dijeron que en plan, y tal... gigante de textil, no voy a decir el nombre por si algún día, ¿qué te parece? Yo le dije la verdad, que no podía comprarme ropa en esa tienda porque no había mitad. Así que... No, a mí no me preguntaron sobre otra tienda. A lo mejor me echaron antes, no lo sé. No llegaste a ese porcentaje de la entrevista. No, fue 15.000. Sí, era súper poco, pero es verdad que yo fui a las 4 de la tarde, creo que era, bueno, sí, era muy temprano. Yo por la mañana. Sería la primera. ¿Y en qué temporada era? En plan... Verano. Madre mía. ¿Era verano? Yo nada más que por eso los denuncio. Que en Córdoba a las 4 de la tarde te llaman por la entrevista. No, yo fui a las 10, 11. Me llevó mi cuñado en el coche. Pues menos mal. No tuve que ir andando. Porque si no... Tampoco viví tan lejos. Ya, sí, pero en verano aunque vaya a la esquina de casa, aquí en Córdoba, esos son 5 kilómetros. Ya está empezando muchísimo. Vamos, es que estamos en abril, mira la chica. por ejemplo, ¿qué edad tenéis cada uno? Que la gente de ti ya lo sabe, pero de ti no. Yo 22. Rosa, sí. Rosa, sí, la verdad. Rosa, 50. No, pero ¿y tú? Rosa, 50. ¿Cuántos años tienes? Si dijera que tengo 34, colaría. No. Posiblemente. Me ofendería, en verdad, que colara. No, tengo que la gente lo diga en los comentarios. Tengo 27. La edad en la que muchas famosas se mueren. Yo tengo... No, me gustaría que la gente lo dejara en los comentarios, pero es que ya lo he dicho. Ya lo dijiste. Claro. ¿Cuántos años tienes, Pablo? Tengo 28. Pablo, en español, bueno, querida. 28. Vale, y yo 26. ¿Qué pensáis de que los jóvenes hoy en día, por ejemplo, los tres vivimos con nuestros padres? ¿Qué posibilidad tenemos de independizarnos o de tener hijos? Bueno, tú y yo no hemos ido de casa y hemos vuelto. Lo nuestro es diferente. Es verdad. Porque o te vas... Pero esa también es otra realidad. O te vas con alguien... Muchos se van de casa, claro, y tienen que volver. O pero te ya no alguien... en vuestro caso, ya gente que tiene 40 años que de repente entra en quiebra lo que estaba haciendo, claro, y ya se tiene que volver. Y por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué no nos hemos ido de Córdoba a estudiar fuera? Porque tampoco hemos tenido posibilidad. Si no, en mi caso me hubiera ido. También es verdad. No tenemos posibilidad porque no podemos acceder a ese trabajo. Porque no tenemos experiencia. Y ya no solo acceder al trabajo, sino acceder a un trabajo que te aporte estabilidad. Porque ¿de qué te sirve conseguir un trabajo para cuatro meses y a los cuatro meses qué haces? La estabilidad da el dinero. La estabilidad no tenemos ni mental. La estabilidad la da el dinero y el dinero nos da un trabajo. Si no tienes dinero... Y el dinero, trabajo lo da la experiencia. Es que es una pequeña... Y la experiencia te la da la vida. El enchufismo. La experiencia te la da el enchufismo. Porque título de universitario no tendré, pero tengo el título de la calle. Tengo el título de la calle, título de y ni eso, en manifestación, título en brujería... Tengo título de lo cósmico. Si no tienes un trabajo, que también... O incluso para lo de los estudios, que te puedas tú costear tu estudio... Pues claro, porque párate, porque no, claro... No eso, tienes la misma posibilidad eso que hay que aclarar, lo que la gente a lo mejor dice... Ay, vale, pero hijo, es que vas a estudiar por lo privado... A ver, voy a estudiar por lo privado no porque yo quiera, sino porque... Porque la nota no me da para lo público. No, pero por porque, lo público también tienes que gastar tu dinero. Y aparte también porque en los ciclos la cosa se puso súper chunga y entrar en un ciclo por lo público... Y en un máster también. Joder, es imposible. Os recuerdo el máster de profesorado donde ya lo he echado yo creo el máster de profesorado, ¿no? Lo he echado dos veces y aquí estoy todavía esperando y no voy a decirlo nunca porque la nota yo se lo queda. Junta de Andalucía. Para meterme más cosas. Y a mí también no me cogí. Hasta Junta de Andalucía demanda. Tío, es que yo cuando me fui a... ¿Cómo se llama el Escuela de Arte de Juanma Moreno. Juanma Moreno. Desde aquí hacemos un llamamiento. Juanito. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Juanma lleva lo de los ciclos aquí o lo lleva Pedro? Me da igual. No sé Pedro o Juanma, no sé ponerse de acuerdo. Los ciclos están muy mal. Sí, porque yo me tiré a Escuela de Arte, que ya hemos dicho en otro programa que se entra diferente, pero igualmente opté a ciclos normales, ciclos que van por la Junta de Andalucía, yo me quedé en la 60 o así. No, y lo mejor... Y me dice, bueno, tengo un 5. Tenía un 8 y medio de y cuando te queda a lo mejor... Pero también porque, ¿sabes por qué? Porque la gente no encuentra trabajo y decide estudiar. Sí, sí, pero es bueno, como... y también que si tú lo echas en julio... Estoy muerta. Si lo echas en junio, da igual, porque lo de septiembre a lo mejor te pueden también... Eso es lo que iba a decir, que a lo mejor tú estás... En la primera adjudicación el 200, en la segunda el 100, no sé qué. Y llegó a llegar a la última y estaba a lo mejor el 20 y tanto y de repente te ponen el 100 y pico sí, otra vez. Yo estaba a la 12 y os dije, mira esto está vosotros, muy mal hecho. Mira vosotros porque yo me creía ya que entraba. Y me dice Pablo, ¿has mirado el ciclo? Y yo no. Y dice, prefiero que lo miras tú. Claro. Amiga, estaba a la 60. A mí no me gusta la mala noticia. O sea que es imposible entrar en los ciclos. ¿Y por qué es imposible entrar en los ciclos? Porque hay mucha más gente que como no puede demanda trabajar, se pone a estudiar. Claro. Es que entonces así y no también bajamos. Y también, porque los trabajos piden más estudios no, para no. Los demás. Y también influye la carrera, porque la gente se empezó a dar cuenta de que con el ciclo te prepara mucho más en 2 años sí, de forma práctica y en la carrera te comes 4 años en los que al acabar o te haces un máster y incluso con el máster te vas a comer los mocos, también dependiendo de qué carrera, de qué trabajo. Yo soy de arte y yo defiendo muerte los ciclos. Antes que una carrera. Yo estudié un ciclo. Me gustó más la práctica, pero me quedo con la carrera, en mi caso. Pero porque me voy a enfocar en eso. A mí, a nivel, si tengo que evaluarlo en cuanto a empleo, no puedo decir nada del ciclo porque no lo he hecho. Claro, pero en carrera, lo que sí puedo decir, lo que he dicho, lo laboral, nada. Pero en cuanto a desarrollo, me quedo con la carrera también. Pero porque para mí fue como... Un poco instituto y me gustó mucho. En plan, el ambiente, el tal, el desarrollo. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, en mi carrera haría 50.000 cambios para enfocarla de otra uh-huh forma que tuviera más salida. Pues imagínate tú que la mía fue la primera. Yo soy la primera promoción. Uh-huh. Eso sí que nuestra era un caos. Fue, creo que la tercera o la cuarta. Porque al final nuestras carreras son nuevas. Sí. Yo estoy, literalmente. Estoy estudiando actualmente, uh-huh. pero tengo un ciclo de antes y yo, si tengo que recomendar algo, siempre recomiendo mi ciclo. Porque me parece más condensado, me parece que está como más... Algunas cosas están más estructuradas uh-huh. que en la carrera y siento que hay cosas de la carrera que podía haber en el ciclo ya se dieron. Entonces, como que en dos años están dando lo mismo que en cuatro. En mi caso, por ejemplo, en el grado de cine y cultura, después hice el máster de cinematografía y en el máster, y así daba muchas cosas que en el grado lo han dado. Es como... A ver, para gente que venga de fuera, vale, pero para mí claro, estoy sí, repitiendo sí. los mismos conceptos. Literalmente los mismos conceptos. Que puedo entregar el mismo trabajo. Hmm. Y lo he hecho porque me dejaron. Y aprobé. Que lo, no me quejo tampoco, que está bien, porque luego en la carrera obviamente aprendes cosas diferentes. Porque al tener más años hay cosas que diferentes. Sí, pero es lo que hablamos, creo. Pero bien. A nivel de practicidad me parece más concreto los ciclos. Pero es lo que hablamos en el otro episodio, que creo que lo dijimos, que al final la carrera, sí, aprendes otras cosas y tienes mucha teoría, pero luego la mitad no te sirve para la vuestra. No te sirve para la mía. Aquí, no claro, que sigo la carrera. Claro. Es que la mía eran las historias, como... Y poco más, creo. ¿Y qué pensáis, por ejemplo, del miedo al fracaso constante? De, por ejemplo, en este caso... Mi definición en la vida. No, literal, con la psicóloga en este yo... Caso de, no, pero en este caso, por ejemplo, cada vez que echamos en info yo una cosa... Es que ya vamos pensando... Si no, no me van a coger. Yo eso lo hablo con la psicóloga muchísimo. Vamos, es uno de mis mayores miedos, el fracaso. Y relacionándolo con todo lo que hemos dicho, ves que tiene una edad, que no consigue el trabajo, que te postulaba muchas ofertas, uh-huh. que siempre es un rechazo, que ya... Tú mismo renuncias a conseguir trabajos de lo tuyo. Y ya sí. es cualquier trabajo. Y al final dices, fracaso, fracaso, fracaso. Y eso al final lo que te hace a veces es sumirte en una depresión, en ansiedad, porque dices, es que no voy a salir de aquí, pero no voy a salir de aquí ya, no de ese círculo vicioso, sino no voy a salir de aquí, no voy a salir de casa, no voy a llegar a tener la vida adulta, de mi independencia económica, todo, es que todo influye al final. Es que es muy necesario tener independencia en general para llevar bien los estudios. Sí. Es que al final, es lo que ha dicho Rosa, es que si no tienes dinero, no puedes tener el resto de las otras no cosas. No puedes tener estabilidad en nada, ni mental, ni nada. Yo es que me ha dado un gas. Ha tenido un sapo. No, eso es muy ordinario. Que en mi caso, por ejemplo, que vuelvo a repetir que es una cosa de arte, a mí me pasa mucho también el... Bueno, es que a lo mejor yo no soy tan buena, o no soy uh-huh. suficientemente buena, o mi trabajo no está para tanto. Entonces, sí, claro, te infravalora. Claro, es como la cosa de... Voy a optar a lo mejor a echarlo, ahora mismo no, pero bueno, diciendo, pero es que no me va a coger a mí porque lo que yo hago no es tan bueno como para que me cojan, ¿sabes? Entonces, pues es verdad que dentro de eso digo, miedo al fracaso dentro de mi ámbito, claro, hay mucho. También es que la sociedad que tenemos hoy día es como algo muy latente. Al final, que tengamos miedo al fracaso constantemente. Sí, yo creo que es algo antes como no estaba normal, eso. Realmente. Sí. En plan... Es que ahora tenemos una presión demasiado fuerte. Pero porque parece que ya todo el mundo... Todo el mundo sabiendo, tiene estudios, todo el mundo tiene experiencia, sí. todo el mundo, y nosotros nos quedamos ahí como... Bueno. ¿Qué hago? Es mentira. Todo esto son las redes sociales. También, la también hay mucha competencia. Y eso es lo que hemos estado hablando. El enchufismo uh-huh. y decir, vale, este cómo conseguí el puesto, y luego te enteras de que conocía a Paquito, que conocía a su tío, que conocía tal, y he metido mano y te ha podido contratar. Y seguramente tenga mucho menos estudios que tú, tú claro. has estudiado eso en concreto y aquí estás buscando trabajo. A ver, claro, también eso depende de los casos, porque si es algo a lo que sí sabes que vas a ser capaz de hacerlo, claro. la persona que te enchufa, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo el enchufismo... Es que el enchufismo no lo... No, yo el enchufismo no lo veo bien... Pero depende del contexto. No quiero decir, el único caso en el que yo lo veo bien es que si yo, por ejemplo, tengo una empresa y tengo tres currículums y los tres tienen preparación y una de ellos es mi mejor amiga, pues si mi mejor amiga sé que tiene su valía y que tal puede desenvolverse bien, la contrato. Ahora, si mi mejor amiga resulta que es un paquete y los otros dos chicos o chicas tienen muchísima mayor preparación... Yo tengo que mirar ya no solo por mi empresa, sino por la justicia de esas dos personas. Yo no hablo como empresario, yo hablo como yo. Yo, por ejemplo, si alguien como me... Yo. Si persona mi, física, individual. Si mi tío tiene una empresa, en mi caso de cine, y me dice, tengo este puesto, yo no optaría a él. Pues yo, en la desesperación en la que estoy, a mi tío, no. vamos, me pongo de rodillas y le digo, por favor... Sea. No. Hombre, pero porque tú también estás hablando de una empresa de cine. Entendería que en no estarás... que yo no voy a trabajar de eso, pero... Entendería que no estarás a él si fuera peluquería. También pero votaría. En cine, que de lo que tú te has preparado. Pero yo, bueno, da igual, lo he dicho cine por decir cine, pero... A ver, también es que ahí depende. Sí, porque... mi tío Paquito, que no existe, tiene... Porque ninguno se llama Paquito. Tiene un bar, yo no le diría, oye, dame trabajo. nunca. Yo creo que con la familia no. Ah, bueno, estamos escuchando de fondo, chicos, un paso y a lo mejor viene, contar el paso. Pero no es Semana Santa, ¿eh? Pero con la familia también es que hay muchos casos de la familia y no se puede trabajar y todo eso, ¿sabes? No, yo opino que verá con que familia sí, que... y a veces con amigos a lo mejor tampoco. Yo preferiría trabajar. no meterme en enchufismo. Porque es verdad que en esos otra aspectos... cosa es que yo llegue a una nueva ciudad, por ejemplo, yo imagínate que ahora me mudo a Madrid y yo allí conozco, tengo muchos amigos. Me dice, oye, mira, en esta empresa y tal. Eso es diferente. Te está como ayudando a buscar, pero otra cosa sí, es que ejemplo, mi tío Paquito yo con familia no me gusta tampoco trabajar. Hay cosas que también que la gente te ayude o te dé oportunidad. Claro. Es que hace poco me ha pasado. Y como que te dé esa oportunidad para, oye, que cuando salgas tú de esto, que a lo mejor que puedo hablar con no sé quién por si quieres hacer no sé qué. Al final le agradeces a la gente que te ayude, ¿no? Hombre, hay no momentos. No tanto como enchufismos, sino como. Yo más... creo que los tres hemos pasado por momentos de lo que estamos hablando, de desesperación, porque tú has tenido un tuviste una racha que ya hasta lloraba. Yo estaba y yo también. La mierda, chicos. Yo hace, antes de esto, yo literalmente mi día a día era lamentarme, llorar, decir, es que todos los días puedo echar 20 currículum o 20 solicitudes o 20 lo que sea. Y es que nada. Y es como, tío, al final lo que piensas es. ¿Que no eres válido? ¿Qué hago? O sea, si estoy poniendo todo de mi parte, he estudiado, tengo carrera, tengo máster, ¿qué hago más? Es que no tengo más posibilidades de alcanzar ese trabajo. Y es lo que hemos dicho, ya cualquier trabajo. Joder, sí. Que es fregar plato. Que es que... O sea, que no estamos tampoco postulando a ser CEO. Claro. Yo digo, en hostelería yo siempre lo he echado, porque a ver, no es algo sencillo, algo que cuesta, pero siempre lo he echado. Hombre, es muy duro. Para Bar Paco, yo dudo mucho que pidas 2 años de experiencia. A lo mejor, claro, un sitio de 4-3, un sitio, un hotel, vale. Pero para Bar Paco, ¿para qué pides 2 años o 1 año de experiencia? No. Con alguien que sepa llevar la bandeja o con alguien que no, pero sepa llevar la barra, sepa no sé qué. Que tenga su prueba. Ya está. Ok, que tenga ganas de trabajar, le da una oportunidad, prueba, dice, vale, una negada. Vale, pues ya no viene más, pero dale la oportunidad. Sí. No te fijes en experiencia. Es que a veces esa es la cosa, que es que a veces no dan ni oportunidad. Eso está para nada. Y a mí, por ejemplo, creo que eso es algo súper positivo, que... La persona, pues si tiene alguna duda, por lo menos te dé la oportunidad de probarlo. Y si eres válido, de hecho es que mucha gente te lo dice y dice, oye, bueno, luego también sé lo que es estar ahí, voy a darte la oportunidad. Hay gente que abusa del periodo de prueba, ¿eh? Sí, hombre. Hay gente que abusa y... Y de no ha hablado de las prácticas no remuneradas. Que eso también... Sí, no, porque, por ejemplo, muchas carreras... las prácticas son así. Te contrata una empresa, en mi caso no, porque no fue trabajar como tal, pero... Muchas empresas trabajar directamente, claro. Y no te están pagando. Yo es que la mía, la práctica de la carrera, como el no pillo el COVID, la hice en departamento. Entonces tampoco. A mí me pasa igual, que la práctica de yo de mi ciclo no pilló el COVID, era todo un poco confuso, pero vamos, que entonces. Que aún así ya se que las que... demás personas tampoco. Tipo, que parece, ah, es que no se pagan. Bueno, pero es que no se pagan porque no se pagan, literalmente. Tipo, las demás. Pero ahora no había cambiado. Las demás. Eso. Yo no sé lo si iban a intentar cambiar. ¿No? Yo, por ejemplo, en el máster, sí, porque me busqué prácticas extracurriculares. Y eso sí, pero claro, sí tienes que acceder, es como una beca, en este caso de Fundecor y del Instituto de la Mujer. Si te aceptan esa beca, que son, creo que 40 en Córdoba, 40 en. Y gente de Córdoba que no es de Córdoba que también viene a hacerla. Si te aceptan bien, pero. Es difícil entrar. Bueno, es que yo he hecho la práctica de mi ciclo, pero es verdad que pilló el COVID, eran 100 horas creo nada más, y eso es como un mes un poco, casi 3 meses, pero pillaba también... un mes, casi 3 meses. No. Ella, el tiempo, genial. Hay un breve periodo de no, tiempo no, que no me acuerdo, fluctuante. Pero que duran muchísimas horas tampoco, que duran 6 meses de práctica, quiero decir. Y fue un poco así raro, pero vamos, que cualquier otra empresa tampoco te paga la práctica. A lo mejor te dan un obsequio. Te dicen en plan, toma, un jamón. Te puedes gastar 60 euros en nuestra tienda, por ejemplo. Sé de un caso, pero no voy a decir el nombre, vaya que te contraten en el futuro. Por política interna de la empresa. Bueno, ¿y qué has dicho tú que has estudiado gestión cultural? ¿Tú estás estudiando diseño gráfico? Yo sí. Se viene paso. Yo sí, ni cultura. A lo mejor que no lo oye. Pero tal vez no deberíamos haber dedicado a otra cosa. A lo mejor Rosa trae algo para eso. ¿O no? No, porque yo traía otra ¡qué cosa. Bien! Pues no lo traes, chicos. ¡Nada! Venga, trae 10 preguntas que te dirán, cuál es tu profesión ideal. ¿Con quién empezamos? ¿A cuál de estos eventos te gustaría asistir más? ¿A una feria tecnológica? ¿A una reunión tranquila en casa de mi amigo? ¿A una muestra fotográfica en el museo? ¿A una carrera de 10 kilómetros? ¿O a la grabación de un programa de TV en vivo? Yo la tengo clara. ¿A la de fotografía? Bueno, la verdad es que es un poco básica. A ver. Porque Rosa no juzga. Ella no juzga. Que hay mucho texto. ¿Cómo describirías tu habitación? Original. ¿Mi qué? Tu habitación. Ah. Original, me gusta comprar elementos decorativos, únicos y fuera de lo común. Desordenada, prefiero hacer muchas cosas antes que limpiar. No es nada fuera de lo común. Lo verdaderamente interesante de mi casa es el sitio donde tengo mi computadora. Tiene un aparato de ejercicio y una gran pantalla de televisión. O totalmente pulcra. Tengo cierta obsesión con la limpieza. La primera. Me gusta la de cosas que es random. Original, me gusta comprar. Original a lo mejor no es, pero... Venga. Pero esa a pregunta, lo mejor la gente que no es de Andalucía puede que no te entienda cómo le hablas. Pero esa rápido. Pregunta la podemos hacer en base a cómo sería nuestra habitación. Ella, la mía original. Eso, porque yo la tengo de ahora original. Yo no puedo juzgar. Yo he invertido en la de ahora, sí. Tengo un pedazo yo de escritorio. Y cosas. Bueno, fotos no. Pinturas, o sea, dibujos de cosas. Sí, le hice un dibujo a mi amiga Nati y lo perdió. Hice una mudanza, chicos, y se lo dejó allí. No le importaría tanto. Ve al test que viene el. ¿Cuál de estos libros el tema? Y una virgen. Al cielo con ella. ¿Cuál de estos libros leerías antes? A ver. ¿Alguno de análisis político que te diera consejo para escribir o hablar en público? ¿Alguno tú, escúchame las preguntas que luego no voy a repetir. ¿Cómo no la vas a repetir? ¿Alguno relacionado con la historia de un deporte? Le ¿alguno otro que tres. Me enseñara cómo ahorrar e invertir mi dinero? ¿Uno que me enseñe a programar en un lenguaje que no sé? ¿O alguna biografía de un artista famoso? Sí, una biografía, porque aquí el otro me asuda. Sí, es que yo cuando he dicho la primera se me ha olvidado ya. La última. ¿Qué suele hacer un sábado? ¿Hago ejercicio por la mañana? Bueno, luego voy al cine o a cualquier otro lado. ¿Amo ir a museos, ver programas relacionados con el arte y dibujar? No me digas la del museo, porque es que no puedes estar pensando... No, yo iba a decir... Trabajar, me gusta partido. Salir con mi amigo y conversar horas y horas de cualquier cosa. Veo la temporada de mi serie en Netflix o me gusta que mi casa esté limpia, así que te pongo a limpiar. Es que depende. Vamos a decir. De partido, no, iba a decir, digo, porque cuando yo tenía casa me gustaba limpiar. Ahora vives debajo de un puente. Claro, no, es verdad. En plan, pues en limpiar toda la casa. En el puente de Santa Fe, número 2 de izquierda. No, yo entiendo lo que dices, a mí me pasaba igual. Claro, me gustaba como dedicar, ponerme la música a una serie. También me gusta, o serie o amigo. Una de las dos, vamos a poner. Venga. Serie, que me cae muy mal. La serie. Que veo los domingos. No puedes vivir sin expresarte, inspiración, aprender, seguridad o moverme. Aprender. Bueno. ¿Cuál de los personajes de los Simpsons jamás sería? ¿Tú qué mierda es esta, eh? Bar, ¿qué más hay? O Maggie, sea... Bar, Lisa, Homer o March. Yo quiero hacer un inciso. Yo ahora resulta... Llego a un puesto de trabajo y le digo en la entrevista... Perdone, yo es que vengo aquí porque me quiero hacer ingeniero aeronáutico porque yo elegí ser Bar Simpson. No, hay que no quiera ser... Claro, que no quiera ser. Es importante porque cada uno tiene una personalidad. Homer o Bar, es que los dos no me... No. Venga. Vale, pero esta es la fuente de tu Homer. Casa. Porque, o sea, este Homero. Test no tiene credibilidad. ¿Qué más da? A ti te va a hacer otro diferente que vamos sí, a buscar. Sí, a mí me hace otro. No, porque hay entrevistas en las que te hacen que dibujes un árbol. Porque en eso se expresa mucho la personalidad que tienes. Ya, pero para trabajar, como he dicho, en Nati en Bar Paco, lo dudo. ¿Qué te hace feliz? Saber que soy libre de hacer y decir lo que quiero. Tener salud física y mental. Cuando conozco algo que no sabía y me sorprendo. Saber que tengo el control de mi vida. O conmoverme con las cosas que me rodean. Tener dinero. Mirar la cuenta bancaria y no llorar. Tener más de 7 no me acuerdo euros en la otra. Venga. A ver. Conmoverme con las cosas que me rodean. Yo estoy muy de llorar con todo. Ya yo lo también, hablamos en un programa. Venga, chicos, queda otra pregunta. ¿De niño? ¿Qué querías ser de grande? ¿Futbolista o bailarina? Veterinaria. No hay. ¿Inventora? Joder. Imagina ser veterinaria. ¿Pintora o cantante? Veterinaria y fotógrafa, no, forense. ¿Te pongo futbolista? No, ponme artista, ¿no? Que ¿cantante o pintor? Pintor. Yo quería ser cantante. Ya está. Yo soy veterinaria. ¿Cuál de estas frases representa mejor tu filosofía de vida? Quiero morirme. Adiós rogando y con el mazo dando. Hablando se entiende la gente. El león no es como lo pintan. Todos caben en un jarrito sabiéndolo acomodar. O dame un punto de apoyo y mover el mundo. A mí me ha faltado la mía, que es la de mejor lo malo conocido que lo bueno por yo conocer. Yo tengo un mantra que es ya cruzaré el puente cuando llegue. Hablando se entiende la gente. Diremos eso. Pero si tú metes puñalada y... Hablando se entiende y la gente. Dele a puta. A lo mejor muere alguien, pero se entiende. Hablando se entiende la gente. Le hablan cadáver. Le hablan cadáver. Metiéndote una puñalada. No me gusta ninguna. En tu opinión, ¿cuál es el peor defecto por favor, de esta enseña lista? Esa foto. Sí. Es que no tiene sentido. Joder. Es que no tiene sentido que te pongan eso. Esa foto. A la otra. Y por ahí, la credibilidad del test. La credibilidad del test. Oye, tengo otro, el de los cuadros, luego lo hacemos. Se parece a mi profesor de el que te rompía los folios. No sé si me ha escuchado, pero claro este señor uy, tenía la cara de mi profesor de dibujo. Bueno, chica, ¿qué no te gusta? la cara de vivir con lo que ya tienes, ser desordenado con tus finanzas, ser incapaz de llevarte bien con los demás, ser holgazán o la insensibilidad. La insensibilidad. No me gusta. El peor defecto que tú. El peor defecto que yo tenga. No, que considere. Ah, pues es un grillo. La audiencia. Debería haber sido administrativa. Ah, qué bien. Pues mira, a mí ¿administrativa? A mí estar delante de un ordenador ha sido todo el rato lo mismo. No me disgusta. A mí me encanta. Era mi trabajo soñado. A mí me gusta ser una persona triste. Bueno. Y estoy en todo lo opuesto. ¡Callarse, coño! Te gusta organizar y mantener el orden en tu entorno. Planear es algo que haces bien y tienes cierto liderazgo que te sería de mucha utilidad en empleo de oficina o administrativo. Estoy a favor de fluir un poquito. No tanta Ella es una hoja movida no por el viento. Organización. Las carreras que te van son contaduría, administración de empresas y quizás también sería un buen abogado. Abogada, yo quería ser abogada también. No, yo quería ser fiscal. De distrito. Ella es fiscal, de Estados Unidos. Porque había un juego de la Nintendo que me gustaba los fiscales. El Asia Journey. No, ya vio la David. Asia Journey. Y Phoenix Bright. Sí, correcto. Sí, es la Annalise Keating. Se le da un aire. Te lo hago a ti, padre. Venga, ¿pero ese? Hombre, claro. Oye, después le voy a hacer una rosa, que ya no sé. Pero yo tengo que leer, porque a mí cuando llega la última se me olvida la primera, ¿A cuál así, de por eso así, así. ¿A cuál de estas ventas te gustaría asistir? Recuerdo. Ya lo sé, a la grabación de un programa de TV en vivo. Ya lo sabía. Pues claro. Yo pensaba que iba a elegir ese. Claro. ¿Cómo describirías tu habitación? La soñada, pues yo diría... El de las cuadras sí lo he hecho antes. Pablo, estamos creando silencio en la radio. A ver. Vale, es que soy muy indeciso, no sé, diría que... ¿Lleno de funko? Sí, es que sería esa. Pues venga, diría muy original también, como Nati. Vengo. Copiándose. ¿Cuál de estos libros leerías antes? ¿El político, el de deporte, el de finanzas? Yo creo que el mismo que yo. ¿El de programar un lenguaje o no, la biografía? La biografía. El mismo que yo, exactamente. Claro. Es que de todos los que te ponen, la verdad, es que... ¿Qué suele hacer un sábado? Pues, bueno, llevo 2 meses que hago ejercicio por la mañana, todos los días. Sí, a lo mejor entre la primera o esta. Uy, tienes 60 preguntas. La de los amigos. Sí, porque antes después era la serie, pero ya tampoco. Venga, voy a darle a esta, porque es verdad que lo decimos en cualquier otro lado. A la de me gusta salir con mi amigo y conversar. Es que nadie lo está viendo. Conversar, es que comer. Lo que no, se lo diga. No puedo vivir sin, creo que, expresarme. Expresarte. Expresarme. Y la foto de un comando coreano. ¿Cuál de los personajes de los Simpsons jamás sería? Yo creo que Homer. Yo soy un poco Homer. Bueno, es que Maggie no sé qué personalidad tiene. Es que Maggie nada. Solo chupa. La personalidad de ser un mueble. Solo chupa. Un chupete. Ser un mueble. No, porque mata al señor Bar. Mata al señor Bar, es verdad. Bueno, no lo mata, pero... ¿Qué te hace más feliz? Ser mala. Sabes que soy libre de hacer y decir lo que quiero. Tener solo físico. Esa es Maggie. Cuando crece se hace rockera. Porque sale en la nueva temporada. Es verdad. Especial los Sims. Aquí dudo, porque a día de hoy diría que o tener salud física y mental o saber que tengo el control de mi vida. Un poco lo mismo, ¿no? Y la de Nati también, pero no sé, venga, voy a darle a... Dale a otro, que si no va a salir... Saber que tengo el control de mi vida. Sí. Yo creo que le iba a dar de la salud física y mental. No, la física la tengo perdida ya. De niño que quería ser de grande. Obviamente futbolista. Cantante, era evidente. ¿Y por qué salí esta? Porque creo que no tienen otra opción. Y claro, han dicho para rellenar. Han puesto el mismo título. ¿Cuál de estas frases representa mejor tu filosofía? Mejor yo ya la he dicho mundo. Antes, no era ninguna de estas. Y la mía tampoco. Pero, pues diría que... Voy a decir, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Anda, mira, qué filosófico. ¿Ya? No. Falta una. Y el del señor, última. Raro. ¿Cuál es el peor defecto de esta lista? Buah, yo creo... Que la insensibilidad. Es que de todas las que te dan... Sí. Es que no sí, me acuerdo. Bueno, o lo de llevarte bien con los demás, ¿eh? Porque al final eres cruel. A ver, ¿qué soy? Espera, te lo digo yo. Un holgazán. ¡Sorpresa! Eres... Está calculando el resultado. Din, din, una pedazo. Empleo físico. ¿Qué dices? De niño te gusta hacer ejercicio y practicar Obrero. Deporte. Venga, hasta luego. Ese te es falso. Muy joven te diste cuenta de que tenías talento para las actividades corporales. Es que tú lo has dicho que... Es por ello que la mejor profesión no, para ti. No, le ha cogido esa. Calla, sí la he cogido. Que no. Los sábados es deporte, sí, pues. Ah, no, no, no, amigo. ¿Ah? Es por ello que la mejor profesión para ti sería profesor de educación física, entrenador personal o bailarín. Bueno, bueno. También bueno, bailarín me gusta. Bailarín en TikTok. También puedes queda. Dar clases de yoga o impartir lecciones de cualquier disciplina que te interese. Hombre, quería ser profesor. Pues me parece muy pues bien. Pues ahora va a ser profesor de danza contemporánea. Va a ser profesor de la nada. El teatro del otro programa me gustó más que A mí me gusta más el de Nati. Pues a ver, contesta lo que ella. Pero es que entonces pues, no hubiera contestado bien. Con mi experiencia laboral en tienda administrativa, te aguanta, es mía. Vete a dar clases de gimnasia. No, es que vamos, yo niños. Clases de gimnasia, pues no sé dónde. Bueno, a ti, ¿te gustaba subirte a las farolas? Sí, a ver. Que es verdad que yo no entiendo lo que dices, o sea, sí, que yo... En plan, que tenía sí. Capacidad de física. Y que yo luego cuando me pongo a hacer deporte me gusta. Lo que pasa es que me falla... Recuerdo que cuando hemos ido a hacer senderismo, Pablo va por ahí corriendo por la piedra y Rosa y yo vamos sí. Con... A mí me... A ver, es que yo luego cuando hago deporte me gusta porque oye, me siento muy bien. Oye, un programa especial haciendo senderismo de... Sí, de enviado. No tenemos dinero, así que el presupuesto... Si alguien en los comentarios quiere darnos dinero... Claro. Nosotros yo también estamos abiertos a que si hay algún fetichista que quiera por OnlyFans foto de pie, nosotros lo hacemos. No, yo no. Pero yo sí. Si quieren que le pase mi PayPal, perdón. La gente de gratis no te Donald va a dar Trump nada a ti. Ahora ha abierto como un Donald Trump. Donald Trump ha abierto como un. Es que me parece tan random. Claro. Un crowdfunding para apoyar su. Su retraso. Su decha, su propuesta, que se va a proponer otra vez hacer algo. Y la gente le ha dado dinero. Ah. Que se conforme con la temporada de American Horror Story. Ya está, déjalo. ¿Salió ahí ya? No, que en plan que hubo una de una temporada vale, solo vale, de lo catastrófico que fue cuando él llegó al poder. Ajá, yo pensaba, digo, no la acabé. No, porque en Solo en Casa salía. Sí, ¿verdad? Cuando todavía no era. Bueno, sí era famoso, pero no había llegado a presidente. Yo lo veía en noticias. Yo lo veía en WWE. No se llamaba así. Presinca. Sí. WWE. ¿Y ahí salía Donald Trump también? Sí, no era uno de los. ¿Te refieres a John Cena? Lo voy a buscarlo. Seguí hablando. Fuente una vez más, la de su casa. Donald Trump. Oye, vamos a perder la credibilidad en este programa, de verdad. O sea, exclusiva, Donald Trump salió en WWE. Que sí. Claro. Sí, es verdad. Y Donald Trump también salió en Farmacia de Guardia. Que yo lo veía. Que es verdad. Tenía mucho dinero ahí y después hizo presidente y por eso la gente lo votaba porque ya lo conocía. Y salió en Farmacia de Guardia. No, esa fue Britney Spears. Britney era Spears. Uno como de los. Britney Spears salió en Farmacia de Guardia. Con Emilio Aragón, le compra una pesicola. ¿Qué dices? ¿En algo de eso sí? Emilio Aragón no salía en Farmacia de Guardia. Era el médico de familia. Yo no he visto Farmacia de Guardia. ¿Entonces qué habla? Se está inventando Britney cosas. Britney Spears salió en Sabrina, cosas de bruja. Que no, que Britney Spears salió con Emilio Aragón también. Mira, el día que Donald Trump fue protagonista. En 2016. Esta subí esta foto. Ah, fíjate. Pues porque era no como uno de los que como apoyaban a la gente, creo que era. No me acuerdo, yo sé que lo vi allí. Bueno. Es real. Emilio Aragón recuerda cuando conoció a Britney Spears que sí. En Spain. Aquí estaba aprendiendo datos nuevos, chicos. Y le compró una Coca-Cola. Con PDP Aso enseña y educa. Claro. Por supuesto, y bueno, tiene. Para cerrar el programa, yo quiero hacer un llamamiento. Patrocinado por Paradigma Media. Vamos a hacer un llamamiento a gente a la que no le va a llegar esto. De momento, se le puede mencionar, ¿quién? ¿Eh? ¿A quién? A gente que queramos que venga al programa como invitada. Ah, ¿eh? Otra vez. Antes hemos dicho a Rosalía. No, pero ahora ya antes reales. No, el otro día en otro programa. Claro. Antes, Rosa, tía. Gente que nos gustaría que viniera al podcast reales. Yo empiezo con Belén Aguilera. The Boys. Aitana me cae muy bien. Ay, mira, que Aitana. Que venga Aitana. Ay, Amaya. Aitana. Yo, Amaya. Y Aitana. Que venga también. Las dos. Aitana me encanta. Ay, aquí María Silla. Que venga claro. Las dos. Ese día vengo. Cuando venga Aitana. No, porque ni más silla. Me da igual, me pongo con Camila Cabello. Yo ya lo sabéis. Allí detrás. Yo a Genesi, que también me gusta mucho. Una entrevista, verdad, sería súper divertida. Y ella le gusta Jair, Quiquillo, me cae muy bien, venido. Quiquillo, es andaluz, Almería. Andaluz, Almería patria. Claro, además vino una vez. Genesi, pero a lo mejor ya no le gusta tú. Ay, pero si yo soy un encanto. Bueno. Pero eso que. No lo Quiquillo debería venir al programa. Yo porque. Jer, si tienes un bolo en Córdoba, te viene. Pero que venga Quiquillo Masi, y Quiquillo Masi se Masi Rodríguez. Masi Rodríguez. Pero no, se podría venir Quiquillo y Fipi. Sería re hostia. A mí me gustaría también a alguien que trate el tema de la talla grande. Ahora lo digo. ¿Quién? No, hombre, está Laura Llanes. Está, ¿cómo se llama la otra? Pretiangolé. Sí, también lo sigue tú mucho. Ella además creo que también te me gusta mucho. ¿Cómo se llama otra chiquita? Es que yo para los nombres soy malísima. Que se junta mucho con Jair y con... La Lachu. No, la Lachu, pero la Lachu también me cae muy bien. Bueno, es que en verdad, no, gente bien. Divertida. Yo ya lo digo también. Pues Uy Albert, Pablete Semero, son gente divertida. Ah, bueno, estamos hablando de invitar. De invitar nosotros. Pero también nos podéis invitar, ¿eh? Yo no me quejo. A mí me dice un domingo que libro de ir y yo voy. Yo compro los hielos. De 2 años, cuando seáis más famosos, mirarán este programa y dirán, y yo lo han conseguido. A ver si es verdad. Tocamos madera, restregamos. Hay no, que formar lazos entre andaluces. Sí. Andalucía, primera, luego los pueblos. Hay más gente. España que y la humanidad. Pero esa andaluza yo quiero que venga. Creo. Bueno, terminamos. Pues le ponemos fin al venga. Episodio de hoy. Sí. No sé cuándo volveré. Ya lo si dijimos volverá, que porque... no creo que vuelva. Porque. Si sale gente insultándome. La gente es que va a dar, no me gusta. Claro, si sale gente insultándome, primero bloquearlo. Block. Y luego. No, en otro podcast no hay censura. Si no quieren insultar. Una polla, lloraré. A mí me insultan y lo bloquean. No, ya lo tratamos, el bullying no. A lo Pilar Rubio. Siempre a lo Pilar Rubio. Conclusión, chicos y chicas, que un besazo como siempre, que nos vemos muy prontito y que esperamos que os haya gustado. Adiós. Chao. Ahora, oiga, aplaude, me dejáis siempre sola.